Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Pero no tenías estas cosas, ¿verdad? Las arañas y todo. No, en no lo me más, había tocado, ¿no? En lo más reciente no, pero ya desde 79-80 en las instalaciones de Radio Universidad en el Teatro del Estado, la parte de atrás del Teatro del Estado, ¿sí? Usábamos este tipo de como de lámpara. De lámpara y las arañas que aíslan al micrófono de los movimientos y el tipo de micrófono ya se usaban desde entonces. Buenas noches, amigos que nos están escuchando. Iniciamos aquí con una conversación con nuestros invitados a propósito de nuestra microfonía. Y altamente tecnologizada. Así, ¿qué les parece? Muy moderna. Pero ya desde los 80 usábamos esos micrófonos. En el periodo más reciente de cuando inició Escenaria, de tus primeras visitas, Enrique González Chicantana, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Javier Barrio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Enrique, a todo el auditorio. Claudia, que está acá tomando fotos. Está aquí haciendo la parte. Joel está en los controles. Los controles. Buenas, exacto. Ah, les decía, en esa época sí teníamos unos pedestales de mesa con microfonitos que se considerarían no muy apropiados para radio, digamos, ¿no? Pero pues hay que hacer radio con lo que está a la mano, ¿no? Con lo que se tiene. Así es. Ahora esto se encuentro que para las nuevas dinámicas de las estaciones de radio, que es tener Facebook Live al mismo tiempo que la transmisión, transmitir videos o en diferido, ¿no? Y fotos. Pues sí encuentro que estas arañas se nos atraviesan mucho. Entonces, yo siento que voy a chocar, mira. Muchos de nuestros invitados en nuestras fotografías en Facebook pues salen así como extraterrestres de pronto con el micrófono aquí a medio rostro. Y entonces, sí, mi opinión sería que idealmente tuviéramos microfonía de televisión. Ya que se usa mucho la imagen hoy en día, ¿no? Sí, sí. Entonces hay unos micrófonos muy pequeñitos, ¿no? Muy delgaditos y demás. Sí. Si no es que los que van de solapa. Como de solapa. Si no, tus fans luego cómo, o sea, ¿no? No te identifican, Enrique. Yo voy a llamar la cara por lo que dicen, a la cámara. Dicen, ¿es el micrófono o es Enrique? Oye, es la ventaja de tener un copete muy distintivo, ¿no? Porque claro, así aunque te tape la cara, te distingue quién. Ah, por lo sí, menos, ya sé quién es. Claro, pero no hablemos de copetes que están muy escasos. Muy desacreditados. Ah, muy desacreditados. Yo por eso ya casi me estoy quitando ya. Sí. ¿No? Tienen un estatus muy devaluado. Sí, sí. Muy devaluado. ¿No? Sí. Tener copete. No, en México y en Estados Unidos. Es una denostación. No. Ya prefiere uno mejor afeitarse y pasar por calvo. ya no me híjole, falta mucho. Híjole, no, la calvicie tampoco estaba muy con es mucho cierto. Prestigio tampoco. Claro, ¿no? Tampoco tiene tanto prestigio político. Ahorita aquí se usan las canas. Las canas. Exacto. Así como las mías. Así. Yo por eso no uso Grecia en 2000. 2000, eso. No, acá Enrique y yo somos de los que les causamos envidia a nuestros contemporáneos calvos, ¿verdad? Sí. Porque somos de abundante cabellera, sí. Sí, a pesar de los años. Yo más que él, pero pero sí, por ahí ya están llegando más de nuestros invitados. Este, qué bueno. Que pasen. Ah, bueno. Que pasen. Si tienen melena larga, sí pasan. Si pasan, no. Bueno. No, ya, ya pasaron. Sí, sí. Adelante, adelante. Sí. Por acá, miren. Ah, sí, está por acá chavos, tenemos. Sí. Tenemos dos lugarcitos por acá. Y son más invitados que vienen al programa. Pero muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yared Zabdiel. Yared Zabdiel. ¿Tú eres nuevo? ¿Es la primera vez que nos visitas aquí? En realidad no. Bueno, ¿no? Estuve en otro programa, pero... Ah, no. Ahora, cuando vinimos a promocionar su obra, su unipersonal, que se llamaba Sinfonía Melancolía, en diciembre del año pasado. Ah. Pero con ustedes sí es la primera vez. En radio ve, sí, pero en escenario es la primera vez. Sí. No, aquí Javier Barria ya es cliente. Ya es cliente. Enrique González también. Y entonces, pues a los nuevos siempre les toca bautizo, ¿verdad? Claro. Sí, ¿Javier? Sí. No, sí, le estamos... Aquí la onda, ¿cómo es? O sea, ¿lo saludamos por arriba o así como por abajo? ¿Cómo es aquí la movida? Ajá. Ese comentario sigue con agua bendita, ¿o? En torno a los... A los micrófonos que están aquí. Atravesados y ya. Bienvenidos. Y seguimos en espera de alguien de la compañía Ese Perro Está Enroscado. Ajijo. Así se llaman las compañías acá, así ¿no? Así se llaman, sí. Claro, sí. Ese perro está enroscado. Que habrá de llegar en lo que continuamos con el programa. Bienvenidos, ¿eh? Ellos se van a presentar en Área 51, ¿verdad? No, en la caja. En la caja. Con lo de Godzilla. Sí, La Espantosa y Marginal Vida de Godzilla. Es una obra de títeres. Para adolescentes y adultos. Fíjense. Si se perdieron Titanes del Pacífico, ni se preocupen. No, sí. Van a ver Godzilla en títeres. No, Ultraman y Godzilla eran las batallas épicas. Yo sí soy fan número uno de Godzilla. Ajá, sí. ¿Y de Ultraman? Ultraman, no, era mi héroe. Ultraman sí. Y Ultra Seven. Ultra claro, Seven, claro. Sí. Sí, yo lo vi muy de niño, yo creo que tenía como 6 años cuando eso. Veía Ultraman, pero me quedaron yo, todavía yo recuerdos. Yo volteaba a verlos para ver si tenían cara de guac. ¿De qué? ¿Es esa? A ver qué tan frikis eran y se acordaban de Ultraman. Sí, no, claro. Hay que hacer una trivia, ¿no? Un pase para el que adivine cómo era el momento crítico de Ultraman. ¿Qué le pasaba a Ultraman cuando ya estaba a punto de morirse? Ajá. De morir. Sí. Es lo que le pasaba. Claro. ¿De dónde se copió Iron Man? Iron Man, exactamente, sí. Lo de la luz acá en el plexo solar. Sí. Oye, exacto. Esos superhéroes no los retomaron porque hay otros que sí los han... retomado, sí, y los han refriteado, sí. Pero Ultraman y Ultraman no, sí. No. También extraño mucho a la señorita Cometa. Sí. Claro. Yo también. ¿Y vieron que la entrevistó una vez Andrés Bustamante? ¿No? Cuando fue el mundial de Corea. ¿En Corea? Sí. Sí, o sea, muchos años después ya de la serie de señorita Cometa. Andrés Bustamante va con la televisora. ¿Verdad? Esta del calendario. Lo hubiésemos visto tú, Javier. Sí, ¿no? Ya que está hablando de añoranzas. Sí. Y la entrevistó Andrés Bustamante, ya entrada en años, pero todavía con su fisonomía muy reconocible, ¿no? De la señorita Cometa. No, híjole, pues ya grande ha de haber estado, ¿no? Ajá. Acá en Brasil sí me tocó escuchar, ¿no? Ver que... Jacobo y José Ramón hicieron, Jacobo Zabludowsky y José Ramón Fernández hicieron un programa juntos para Brasil, para Mundial de Brasil, y entrevistaron a la señora que era la chica de Ipanema, que le fue compuesta la pieza musical, y pues sí, ya también, ya grande, ¿no? Dijo, claro. No, esta canción ya no es mía, es de mía cuando era joven. sí. Mira, me estás señalando de... cosas insólitas en la televisión mexicana, ¿no? Sí. El que conductores de cadenas tan opuestas se unieran de pronto, o de trayectorias tan distintas, se unieran en alguna cosa. Sí, pues Jacobo ya hacía este programa de radio en Radio Centro, claro. En el 69, ya tenía mucho que había salido de Televisa, creo. Claro. Y José Ramón ya estaba en ESPN. En ESPN, pero sí, de sus trayectorias muy distintas. Sí. Quienes sí lo hicieron así fueron don Luis Carbajo, que estaba en Canal 13, y Enrique Rocha. Ricardo Rocha. Haciendo el programa nocturno que hacía con Televisa. Y entonces ambos tenían programas nocturnos, y sí hicieron lo insólito de estar transmitiendo en simultáneo. A pantalla partida, estar viendo la señal de Canal 13 de don Luis Carbajo y la de Ricardo Rocha, Ajá. De este hacía dos programas, uno muy cultural, Ricardo sí, Rocha, sí. Y otro más nocturno, de variedades, ¿no? Y uh-huh. otro más de variedades, ajá, uh-huh. en donde se presentan por primera ocasión en la televisión comercial sí. mexicana Silvio Guadalupe, Rodríguez, Guadalupe Pineda, este, ay, tú ya estás hablando del romance ese que se aventaron al aire. Hasta de novios, hasta de esposos acabaron. No, pero primera vez que alguien como Amaury Pérez, uh-huh. como Pablo Milanés, como Silvio Tania Rodríguez, pisan la televisión comercial mexicana con un programa en la conducción de Ricardo Rocha. No me acuerdo cómo se llamaba. Que si bien hacía televisión desde allí, pues sí, con una perspectiva uh-huh. un poco diferente, y, uh-huh. y crítica. A veces apenas entre líneas hacía pequeños editoriales sociales, de pronto uh-huh. Presentando una orquesta infantil de una comunidad campesina, subrayaba la edad de los bueno. pequeños y su talla física, ¿no? Y solo decía, y esto nos dice uh-huh. nos dice mucho, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la alimentación, uh-huh. los servicios que llegan a esas comunidades, y bueno, que a pesar de ello, pues estaban los chicos ahí uh-huh. mostrando sus capacidades y su talento, en ese caso con la música, como ya pasó uh-huh. también con el básquetbol, ¿verdad? Ah, sí. Sí, también es con los niños triqui, sí. Ajá, demostrando que donde hay corazón. Los niños triqui. Sí, esos son otros. Y ya, bueno, pues ya le hemos regalado mucha conversación a nuestro público radioescucha que confiamos. Y todo que por Godzilla, ¿viste cómo ¿sí? desarrollamos la conversación? La derivamos y demás. No sé cómo llevamos de Godzilla a Ricardo Rocha. A los niños triquis y todo eso. Ya les regalamos mucha conversación con la que esperamos que se estén identificando con nosotros. Porque así como ocurrió aquí, así como fue rebotando aquí esta pelotita de conversación, también con la gente que nos está escuchando, de pronto estén recordando otros comunicadores, otros programas de televisión de antaño, y descubran que pues que los teatreros son gente como todo el mundo, ¿verdad? Que también vio televisión, también que también vio películas. Sí. Lo bueno es que radio y no los ven, ¿va? ¿Ah, sí? Sí. No, esta es la radio que se ve. Exacto. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, porque es nuestro eslogan. Claro, crea imágenes conceptuales. Ah, es que somos ahorita buenos actores, entonces. Vieron a Ultraman, cuando sí, estuvimos platicando de ello. Vieron su pecho brillar. Yo crucé las manos aquí así, y no lo vieron, ¿verdad? Pero hace no te vayan a salir rayos ahorita. Ahorita no vayan a salir rayos. Aguas. Lo vieron, la gente que nos estaba escuchando. Pero ahora dejemos que vean de lo que nos vienen a contar, a lo que nos vienen a invitar. Okay. Sí, sí. Godzilla, que le sigan los Godzilla. Sí, miren. Sí, ya encarregados con Godzilla. Ah, bueno, para empezar con los temas raros. Ajá. Pues, Godzilla es una obra de títeres para adultos dirigida por el maestro Carlos Converso. Uh-huh. Y es una adaptación que realicé yo. Uh-huh. A partir de un cuento de ciencia ficción que se llama El programa de 12 pasos de Godzilla. Los programas de 12 pasos son para adictos a sustancias alcohólicos, drogadictos, ¿no? Uh-huh. Entonces, autor americano estadounidense, que se llama Joe Lansdale, uh-huh. hizo un cuento a partir de eso, sobre cómo Godzilla es parte de un universo en el cual los monstruos tratan de dejar de destruir, ¿de adaptarse monstruos? A una sociedad gringa correcta, ¿no? Y civilizada. Y en el proceso se da cuenta que, pues, el mismo gobierno de Estados Unidos tiene intereses en este tipo de monstruos, ¿no? Ajá. Con capacidades destructivas, y los quiere dirigir a... O sea, está bien que no está mal que destruyan realmente, ¿no? Pero que destruyan lo que ellos quieren que destruya. ¡Claro! Entonces Godzilla entra en este conflicto moral en el cual, pues, resulta que no está mal destruir, sino a quién destruyes, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí. Pero él realmente trata de adaptarse a una sociedad y ser decente y hacer una vida normal y trabajar, ¿no? Y bueno, de esto trata la obra. El cuento original es un poquito más oscuro. Uh-huh. Nosotros tratamos de darle un halo de esperanza a la sociedad, porque yo no sé si porque estamos muy jóvenes o tal vez porque Todavía no nos ha golpeado suficiente la vida, pero creemos que se puede crear. ¿Por qué volteaste mejor a ver a Javier? Me veo muy golpeado. Ahora, hay gente que llega a mucha edad y no lo golpeó la vida, y otros que muy chavitos ya lo golpeó. Sí, sí, sí, sí, eso sí. Incluso cambiaron un cambio de la edad. Háblalo, no seas tímido. Sí, pues también dentro de la obra juega mucho como la idea del instinto, del animal, del monstruo y la civilización, ¿no? O sea, cómo él se tiene que integrar, pero siempre está su instinto como de destruir, ¿no? Y de todo su mundo anterior, de llegar ahí. Y durante esa travesía, pues hay varios personajes como que lo rodean, que son como su gamera, que es como una tortuga, que era su amiga, también animal, y le dice, bueno, ¿qué haces en ese mundo? Que no sé qué. Y algunos personajes del mundo humano civilizado que lo quieren como manipular para ser parte de esa fuerza como estadounidense, ¿no? Y que le sirva pues al Estado. Entonces está en esa lucha todo el tiempo, ¿no? Con esos personajes que le dicen qué onda, qué hacer o qué no. También aparece como el bien y el mal, ¿no? En un ángel, en un diablo, ¿no? Como ese plano moral de la decisión de Godzilla, ¿no? Entonces, todo el tiempo está como en esos planos, ¿no? También hay por ahí elementos multimedia que mezclamos de proyecciones con títeres de sombras. Ajá. Y también elementos de noticiarios, de cómo los medios manipulan la información y cómo ven, cómo hacen que la gente crea lo que ellos quieren que crean acerca de Godzilla, ¿no? Entonces se mezclan como varias temáticas. ¿Y Ultraman no sale? Pues, no sale Ultraman. No. Frida Sofía tampoco. Frida Sofía tampoco. Ya aunque sea señorita Cometa. Ya, entonces así va. ¿Migró Godzilla de Japón a Estados Unidos? ¿Cómo estuvo? Sí, lo exiliaron. Básicamente lo exiliaron. Japón le dijo, oye, estás destruyendo muchas cosas, vete a otro lado. Y pues nadie le hacía caso y solo Estados Unidos dijo, vente para acá, acá te damos trabajo. Y lo ponen a trabajar en una fundidora de metal. Total, acá los Avengers, cada vez que salvan al mundo, sí, tumban ciudad y media. Sí, así es. ¿No? Sí, se dedican a esparcir la democracia destruyendo, ¿no? Ajá, destruyendo, sí. Entonces, ¿esto será en La Caja? Será en el Teatro de La Caja, en la calle La Pérgola sin número, zona universitaria. Zona universitaria, estaremos claro del 19 al 29 de abril, jueves y viernes 8:30, sábados y domingos 7:30 de la noche. ¿De cómo es la cooperación? Va a ser entrada libre, cooperación voluntaria. Se está usando, Abriremos a ver cómo la gente valora. A ver, otra vez, libre pero voluntaria. Entrada libre y cooperación voluntaria. O sea, entrada libre, pasan, ya ven la obra y ya después le diremos pues lo que quieran cooperar. Que... Es que a veces la gente lo valora muy bien, pero lo aprecia poco. Entra muy bien, pero sí, coopera poco. Coopera poco, sí. Sí, sí, suele pasar. Suele pasar, pero bueno, entonces en Teatro La Caja, que es un foro de la Universidad Veracruzana, allí va a estar la espantosa y marginal vida de Godzilla. Espantosa y marginal vida de Godzilla. La dirección es del maestro Carlos Converso. Así es. Ahí está, entonces. Una garantía, ¿no? Ahí va ya una garantía, ¿no? Sí, sí. ¿Y la compañía cómo se llama? Teatro de Ojalatería y Catástrofe. Teatro de Ojalatería y Catástrofe. Cristo, qué nombres ponen ahora. Sí. Teatro de Ojalatería. Ahora no fui yo el que lo dijo, ¿eh? Ya. Sí. Yo siempre me acuerdo de aquella compañía que se llama Así le dijeron a mi hermana. Ah, sí. La de Lugo. La de Lugo López, sí. Ajá, sí. No, pero una minimalista es teatro, no. El foro ese, ¿no? Ajá. Sí, hay un foro del de La Rueca, ¿no? Sí, sí, que era de La Rueca, sí. Ahora. Sí. ¿Foro? No. No. ¿Foro? No. Ese teatro muy positivo. Bueno, pues ahí está una invitación para ir a ver Títeres de Mesa. Ah, títeres de mesa, títeres de sombra, figuras planas, guiñoles y bocones. O sea, ocupamos diferentes técnicas porque como Godzilla tiene diferentes capacidades, claro, había que ilustrar, bueno, representar en la escena como sus diferentes facetas. Entonces, durante el proceso de experimentación, pues fuimos probando varias técnicas. Una orgía de títeres. Algo así. Orgíteres. Orgíteres. Conocer ahí el programa de los 12 pasos de Godzilla. Hablaremos seriamente con nuestro amigo Carlos, Converso. Claro, con el maestro Converso. Sí, para decirle que, ¿por qué no incluyó a Ultraman? A Ultraman, ahí. O sea, claro, casi indispensable. Es que era como el yin y el yang, o sea, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, palabra contra cabello y todo el tiempo. ¿No? Sí, Bueno, pues vamos a identificar el programa y regresamos, que tenemos más cosas que platicarles. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Un capítulo así. Ya. Órale. No, pero en esos tiempos hacían cosas bien raras. Yo recientemente vi una Spider-Man. Se sacaba un robot y peleaba contra un monstruo que se hacía gigante. O sea, ya como que... Que yo me acuerdo de esa época de Ultraman. Uh-huh. Era la cometa y el cascarrabias, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Iban tras la orquídea susurrante. Ajá, las orquídeas susurrantes. Son las caricaturas de las que me acuerdo, pero no había tanto como ahora. Ahora hay todo el día y en varios canales. Ya te estás poniendo muy grueso. A ver, ¿cómo se llamaba el dragón? A propósito de monstruitos, del dragoncito de ahí. No me acuerdo. Esa es con dedicatoria a nuestro amigo Raciel. Siempre se sacaba una pregunta Chivigón. Chivigón, sí, Chivigón. Es cierto, sí, ya me acordé. Uh-huh. Justo que lo dijiste, me acordé. Ya. Y pues, Enrique, vas a estar en el tercer ciclo de teatro familiar de Foro. Así es, del Telón Sala de Artes. El Telón Sala de Artes, sí. Uh-huh. Efectivamente, este sábado. Bueno, el programa, este programa que tienen ahí en el Telón. La idea es de que cada fin de semana se presenta un grupo diferente con uh-huh. dos funciones, 5 uh-huh. y 7 de la noche. Este sábado no es la excepción, a las 5 y a las 7 de la noche ahí en el foro del Telón de las Artes. Y vamos a presentar una obra que se llama Tiyat Naku. Ya. No es un monólogo, es un unipersonal. Nonina le pareció raro. ¿Eh? Nonina le pareció raro, ¿verdad? Ande usted. Uh-huh. Son vocablos del idioma totonaco. Uh-huh. Totonacu, totonacu, uh-huh. Ya no sé cuál es la versión correcta. Uh-huh. Pero bueno, totonacu. Y significa tierra, corazón. Tierra, corazón. Tierra, corazón. Repítenos el nombre. Es tierra uh-huh. y naku es corazón. Tiyat tierra, naku. Corazón. Ajá. Y que es al mismo tiempo el nombre del grupo, así lo bauticé, y es al mismo tiempo el nombre del personaje principal, es un monólogo. Uh-huh. Yo no sé quién le puso unipersonales a estas. Bueno, luego no me la sé, pero hay una diferenciación. Hay una explicación para eso. ¿Sí? Ah, bueno, pues el mío no es unipersonal, es monólogo. Es monólogo. Para que sepan. Claro. Yo lo que he oído es que el unipersonal es cuando una persona se encarga de todo, desde la dramaturgia, la actuación y la dirección escénica. Ah, es unipersonal. Entonces es un monólogo cuando tomas el texto de alguien y te dirige a alguien más. Ah, bueno, yo por eso dije que es monólogo. Es monólogo. Es monólogo, sí. La historia es muy bonita. De hecho, no lo actúas tú, no, tú lo diriges. Lo dirijo yo y les cuento un poquito la historia de por qué se llama Tiyat Naku. Al mismo tiempo, aparte de ser el nombre de la obra, del grupo y del personaje, ajá, en realidad su origen es el nombre de un programa que así bauticé. Uh-huh. Y es un programa que está diseñado para realizar brigadas de arte y recreación en comunidades de la cuenca de la zona media y alta del Pisquiac. Muy bien. En términos coloquiales, de Rancho Viejo para arriba. Todas las comunidades de Rancho Viejo para arriba uh-huh. son las que atendemos con este programa. Uh-huh. Y son eso, brigadas que están conformadas por un equipo de diferentes especialistas, antropólogos, pedagogos, maestros, artistas, de entre los cuales están teatreros, músicos. Uh-huh. Y allá en la montaña fue donde estrenamos este espectáculo. Muy bien. Que fue diseñado específicamente con una estética propia del lugar, es decir, no llevamos cortinitas ni sillitas ahí tratando de montar un teatro que no es, uh-huh. sino aprovechando los entornos propios de esas comunidades que son preciosas. Puede ser la sombra de un árbol. Tal cual, para nuestro cartel utilizamos precisamente fotografías del lugar donde se presentó. Uh-huh. Un pequeño declive ahí para que ahí se sienten en el pasto. Las montañas de fondo, fantástico. Y ahora la función la vamos a estrenar aquí en Jalapa, uh-huh. precisamente este mismo sábado. Muy bien. Este mismo sábado, obviamente con un ajuste en la estética, porque va a ser un espacio cerrado, un espacio formal. Y la actuación corre por cuenta de Viviana Guerra, es actriz egresada de la facultad, ha estado en diferentes montajes ya aquí en Jalapa y en cortometrajes, etcétera. Ajá. Y bueno, ella es la que interpreta a Tiyatnaku. Tiyatnaku. Y está padrísima su actuación, dicho sea de paso. Dicho sea de paso. La dirección, impecable. La dirección no se diga. Como verás, ya me estoy especializando en monólogos. En monólogos, sí, el anterior sí. Es con Leti Valenzuela. Con Leti Valenzuela. Sí, uh-huh. Con Los sueños de la lluvia. Y el más anterior fue a Jorge Castillo en su aniversario por sus, ya ni me acuerdo, 35 años, 40 de actor. Muchos todos. Así, ¿ah, sí? Y esto será este sábado. Este sábado. Telón Sala de Artes, Corona 19. Corona 19, ahí a un ladito donde está la estatua de Miguel Hidalgo de los Berros. Ajá. ¿Sí? Está la empedrada que es, no me acuerdo cómo se llama, y la otra es Corona. Sí, sí. Ahí merito, está muy céntrico, muy accesible. Eso sí es cupo limitado, por lo tanto tendrán que llegar temprano para alcanzar lugar. Y en algunos casos hacer reservación. Busquen la página de Telón Sala de Artes en redes sociales, en Facebook. Sí. Y ahí están todos los detalles, teléfono, para hacer reservación. Sí, les puedo dar el número de inmediato para que lo tengan, ya lo perdí. Bueno, por eso dije que lo buscaran ahí en Facebook, precisamente. Pero lo pueden buscar en Facebook, sí. En Facebook. Efectivamente estamos haciendo una gran campaña de difusión por las redes sociales. Así es, sí. Para que vean. Dos funciones, este programa de Telón Sala de Artes tiene, digamos, que esa novedad. Casi todos los foros pues dan una función cada día. Sí. Y o dan viernes, sábado, domingo. Sí. Telón Sala de Artes con este programa está dando funciones solo el sábado a las 5 y a las 7. A las 7 y cada sábado está un grupo diferente. Un grupo diferente. Las obras que se han presentado, las que yo conozco, fantásticas. Sí, sí. Me antecedió Paulo Landa. Uh-huh. Un espectáculo muy bonito. A propósito de títeres y de teatro objeto, está fantástico. Estuvo dos veces acá, Pablo, precisamente, a hablar de la fábrica del agua. Exacto. Y de suelos. Sí. También. Es uno que hace en una bicicleta, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es uno de sus espectáculos, sí. Sí, sí. Entonces, el teatro está funcionando muy bien, como espacio, como foro, está funcionando muy bien. Y bueno, tenemos la fortuna de estar este sábado, 5 y 7 de la noche, entrada general $60. Es importante que les mencione que este programa es de teatro familiar. Sí. Lo menciono así porque tienen un programa de teatro para adultos, con lo cual este espectáculo es para toda la familia. Pueden ir niños, niñas, chiquitos, a ver Tiyatnaku. Teatro para toda la familia. Sí. Telón Sala de Artes. Allí está. ¿El texto es tuyo? El texto es mío, sí. Y la dirección. Texto y dirección mío, sí. La actuación de Viviana Guerra. Y Viviana Guerra, allí ni de más ni menos. De la dupla de los Chicantana, que se siguen trabajando juntos, pero también haciendo cosas de forma independiente entre ustedes, ¿no? Así es. Sí, sí. Y bueno, ya cuando vienen juntos al programa, no, olvídate. Esta plática rebotada que tuvimos fue una cosa leve. Levecita. Sí, sí, como tenis, una cosa así. Elegante y todo. No, cuando vienen los dos juntos, esto es un rugby con americano y con todo al mismo tiempo. Sí, y ya luego terminas tú siendo el entrevistado y todo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, de aquellos. Mira, ahí te va. Bueno, ya se le está saliendo aquí, mira, la chispa a Enrique. Pues esa invitación, está yendo muy bien los festivales de Telón Sala de Artes. Sí, está muy bien. El foro es pequeño, pero bueno, a mí me gusta mucho. Claro. Ese teatro de cámara, como dicen algunos. Y ya con dos funciones ya junta sus 80, 90 espectadores. Sí, se siente re bonito que está lleno. Que esté lleno. Sí, sí. La verdad, nosotros también hemos ido y siempre hablamos de cómo nos gusta esos espacios íntimos de Jalapa, que no es un teatro grande, enorme, sino pequeño, que te sientes hasta más conectado con, con el creador escénico y el público también, ¿no? O sea, se crea una energía muy bonita, la verdad. Entonces así, y también exclusiva, ¿no? Porque hay que llegar temprano. Temprano. Sí. No, y ha sido muy bueno ver las publicaciones de pronto de que últimas localidades. Y al rato entras a Facebook. ¿No? Exacto, y al rato entras y dices, localidades agotadas. Y santo, se oye, ¿vale? Digo, aunque sean 45 lugares, ¿verdad? Pero qué bueno, no, porque a veces. ¿45 lugares? Ajá. Ah, es más grande que La Culpa, ¿no? Fíjate. Sí, sí, sí, es cierto. Sí. Okay. Ya encontré el teléfono, ¿lo puedo decir? A ver, Telón Sala de Artes, 2281-51-3757, para que hagan sus reservaciones, porque como ya dijimos, es un espacio pequeño, ajá, y como va a estar llenísimo, ya lo sabemos, entonces hagan su reservación, otra vez, 2281-51-3757. Claro, pero el otro elemento además por el que tienen que hacer reservaciones, no solo por el hecho de que está pequeño, sino porque la programación que están presentando siempre está haciendo de cosas muy interesantes y muy bien puestas, porque ya podría estar el foro más chiquito y si lo que se presenta pues no estuviera bueno, pues no se llena, no. Entonces, pues sí, sí se está llenando. Qué bueno que esté ocurriendo de esta forma, porque después pues estos espectáculos van a descubrir que podrían llenar foros más grandes donde están cumpliendo con dos funciones. Claro, y además tienes la posibilidad de que terminas de ver la función de las 5 y a ver, ahora para dónde me voy, ¿no? Claro, sí, porque el lugar está muy céntrico. O incluso muy la de las 7, ¿sí? ¿Sí? Después de las 7 ya, bueno, terminan las 8 y de ahí se van a ver... Sí, es temprano. Estando ¿no? Ándale. Sí. Exacto. Bien, ese fue un pase. ¿Viste? Ese fue un pase, ¿no? ¿Viste la elegancia? ¿Viste la elegancia? ¿Cómo? Muy bien. Aquí, ¿no? La llevamos por el centro. Ni a comerciales mandó. No. Sí, un pase acá en diagonal y luego él... Luego. ¿Nadie se da cuenta? No. Ah, Javier Barria como delantero acá, ¿no? Cabeceando, como todo un centro, como un Chicharito Hernández. Como un Chicharito Hernández. Ahí, cazando la bola, a ver. Cazas la bola y a ver, ¿a dónde es el gol, Javier Barria? Bueno, yo vengo a invitarlos a un taller, curso-taller, de stand-up comedy. Comedy. O sea, la pura modernidad. La pura modernidad. La comedia popular de bar que está de moda. ¿La comedia ahorita parada sería o cómo...? Sí, ¿no? Para comedia de pie. Se presta, pie, ¿no? Sí, comedia de pie. Pero sí, está muy de moda ahorita aquí en México, ¿no? Nosotros la vamos a hacer, pero de a pie. De a pie. Sí. Sí, vamos a estar dando un taller, un curso del 23 de abril, cumpleaños de Shakespeare, por cierto, y aniversario luctuoso. Del 23 de abril al 4 de mayo. O sea, son 2 semanas... Las clases serán de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes. O sea, son 10 clases. 10 clases. En Noniná, que es un centro de talleres artísticos que está en las instalaciones del Café Teatro Tierra Luna, a la vuelta del Telón Sala de Artes. Precisamente. Ahí muy cerquita de Los Berros, en Rayón 18. Es en el segundo piso de donde está Tierra Luna. Ahí vamos a estar impartiendo el curso. Algo importante que mencionar es que terminamos el 4, que es viernes 4 de mayo, y el día 5 vamos a hacer una especie de graduación en el escenario de Tierra Luna. Órale. Ajá, con las rutinas que resultaron del taller. Y ahí los inscritos pues podrán cobrar un cover, vender boletos para que aprendan también esa parte. Y recuperar alguna parte del dinero que invirtieron para tomar el taller. Para tomar el taller, allí ni más ni menos, un taller de stand-up comedy. Un taller autosustentable. orgánico, autosustentable. Sin agrotóxicos. Libre de gluten. Iba a decir que sin grasas trans, pero quién sabe. Sí, porque es uno de los gags. Con gracias trans. Sí, tienen que sacar el comediante que todos llevamos dentro, ¿no? Llevamos dentro. Si uno se toma la risa en serio, es bueno. Yo soy comediante desde 1988, ya que ya cobrando, ¿no? No antes. Uh-huh. Antes contaba el tarot. Es que yo nací en el 89. Antes contaba chistes en las fiestas. Ándale. Sí, pero ya no, es que luego ponen así, ¿no? Es que participé en un festival en el kinder. En el kinder, sí, sí. No, ya cotizando para la anda y ya cobrando, ya profesionalmente debuté en el 88 como comediante. Y hasta el día de hoy no he tenido necesidad de trabajar de otra cosa. Yo pensé que ibas a decir, y hasta ahora he cobrado. Pensé. Y hasta ahora he seguido cobrando. Sí, no he tenido necesidad de trabajar de otra cosa, he vivido de ser comediante. No soy Carlos Slim, pero pues tampoco estoy tan, tan mal perro, ¿no? ¿El cupo es limitado? El cupo es limitado, sí. Solo vamos a aceptar 10 alumnos y creo que ya llevábamos 7. ¿Ah? Órale, es que bien, como ¿no? tres lugares, sí. Como tres lugarcitos. Sí. Así que los amigos que nos están escuchando. Sí, ¿cómo se inscriben? Vamos a buscar el teléfono, así como dice Enrique. Ahí lo tienes en la mano. Bueno, el teléfono, el mío es 22-88-35-81-19. Uh-huh. Repito, 22-88-35-81-19. Para WhatsApp o llamada, y pues en Facebook, así como Javier Barria. Javier Barria. Y el teléfono de Nonina es 2281-827799. 2281-827799. ¿No tienes fanpage de Bamba Show? También tengo fanpage de Bamba Show. Ahí pueden entrar y darnos like. Like, sí. Y demás. Estamos ahí como Bamba Show y como Javier Barri. En cualquiera de esas páginas les damos informes. Este taller está abierto a todo público. A todo público. Sí, es para principiantes y tampoco tienen que ser actores, ¿no? Ahí, yo creo que los comediantes que son muy famosos ahorita, los estandoperos, creo que ninguno es actor, ¿no? En stand-up no es un principio, ¿no? Por lo menos los más conocidos... No. Javier Barria, sí, exacto. Por ejemplo, ¿no? Claro. Pero todos estos, Franco Escamilla, Sofía Niño, todos ellos no son, no sé, O'Farrill, Roberto Flores, ninguno de ellos es. Y de pronto acaban actuando en algo, Sofía Niño, ¿no? Está en una serie de televisión y por ahí la vi en algo de una película. Sí, ya luego el cine, la televisión, las telenovelas, ya Cuauhtémoc Blanco actuaba también. Y bueno, ¿actuaba? Bueno, salía. Salía ahí. El presidente municipal, ¿no? El próximo gobernador de Morelos. Ah, no, entonces voy. No, imagínate. Pero aquí no, y principiantes. Lo único que sí hubo es que fue una señora que dice que su hijita, su sueño era ser comediante, pues tenía 11 años. Ajá. Entonces le dije, no es un problema eso, solo que van a venir adultos, hacen rutinas luego un poco... escabrosas. Altisonantes, y bueno, pues si usted no tiene problema con eso. Pero ya cuando vio que el horario era de 8 a 10, me dijo, ¿por qué no hacen un taller para niños? Y ahora con esa señora estoy organizando uno para niños. está padre, sí. Stand-up infantil. Infantil, sí. Aquí lo vamos a inaugurar en Jalapa, siempre a la vanguardia. Sí, lo está anunciando aquí en Escenaria, fíjate. En Escenaria, además. Sí, fíjate, es primicia. Primicia. Sí. Se va a llamar el taller Chiquilladas. Estamos hablando de cosas retro, pues sí, ¿no? ya después, sí. Sí, ya. ¿Cuántos años tenías cuando Chiquilladas, a ver? Yo creo que... No, ni habías nacido. Si naciste en 89, no habías nacido. No habías nacido, ni nada. No, imagínense. Estás escuchando Escenaria. Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. ¿Sí qué? Pero bueno, Javier, lo del taller, eso es una parte. Sí, eso es la central en lo de lo que vine a invitar hoy. Invitar. ¿No? Es así. Pero además tienes una presentación, ¿no? En estos días. Además tenemos una presentación, sí. Este próximo sábado a las 9 de la noche en un bar que se acaba de abrir a no solo a la comedia, sino específicamente al stand-up. Al stand-up. Cuando me llamaron a mí para esta contratación, les ofrecí también Bamba Show, que es comedia con personajes, canciones. Y dijeron, ¿a Miami o a dónde fue la llamada? Tu representante. A Miami, esquina, ¿qué? No, y dijeron, no, pues es que el concepto que vamos a manejar es de stand-up, ¿no? Y eso de los polivoces, sáquelo usted. Ya, fuera. Vamos a estar ahí los estandopedos. Uh-huh. En esta ocasión, Lorena Báez, David Icke y tu servidor. Vamos a estar ahí este sábado desde las 9. Este bar se llama La Risa, está frente al Parque Bicentenario. Frente al Parque Bicentenario, ahí en Ávila Camacho. Sí, ojalá que vayan ahí y a lo mejor alguien se está animando al taller y dice, primero quiero ver cómo le sale, ¿no? ahí pueden ir. Claro. A hacerme casting. Sí. Eso está bien. Y ya entonces después apuntarse en el taller. En el taller, ¿desde cuándo quiero animar aquí a mi amigo Enrique para que se vuelva estandopero? Sí, y AXA. ¿Sí? Y bueno, AXA, claro. O podrían ser los iniciadores del stand-up a dúo. Ah, yo pensé que ibas a decir del stand-up infantil. Infantil, no. También podríamos, ¿no? No, a dúo, o sea, dos stand-upedos en simultáneo. Dos stand-upedos en simultáneo, sí. Ahí, sí, podrían ser. Pudiera ser. Pues casi así son nuestros espectáculos. Sí, cada quien empieza a hablar de lo suyo y ya. Y ya. Se cantan stand-up. Sí. Dice, escribimos un texto, lo ensayamos, pero ya después. Y cada quien agarra su rumbo, sí. Tanto así, no, de ningún modo, son trabajos muy, muy bien puestos. ¿Por qué, habría alguien que nos esté escuchando ahorita a ir a tomar un taller de stand-up? Bueno, por eso. En primer lugar, porque esto que te decía, es una fuente de ingreso, realmente lo es un trabajo, es un oficio. Y ahora, fíjate que cuando yo estuve en la Facultad de Teatro también, cuando no nacías. Interrumpí mi educación universitaria para irme 10 años a Mérida, ¿no? Ajá. Cuando regresé, siempre intentamos estar haciendo esto que está pasando ahora, ¿no? Que haya ya movimiento, al menos tres bares que estén solicitando comediantes, ¿no? Sí. Porque realmente así comediantes que trabajaran en bar, bueno, salvo que no lo sepa, tampoco quiero ser blasfemo, no había, ¿no? No. Y fue esta batalla cuando hicimos la con mi compañía, también yo quería animar a mis compañeros de la compañía que hiciéramos también show de bar. Ajá. Pero bueno, no muchos se animaron. Uh-huh. Y ahora pues yo creo que el stand-up vino a este auge del stand-up vino a ayudar. Y también los compañeros de la Flor de la Comedia, están haciendo su trabajo y van a los bares. Y pues ahorita hay ya varios lugarcitos que están solicitando comediantes. Y es una fuente de trabajo y se trata de contribuir a este movimiento, a ver si logramos hacer lo que, pues en un momento hizo la salsa aquí en Jalapa, ¿no? ¿Se acuerdan que todos los bares ponían salsa y todos tomaban taller de salsa? La época de Barlovento. De Barlovento, había otro que estaba al final de Américas, el granero, el desván. El caso es que es esta idea de que haya más espacios. Sí, es que también al haber más comediantes de bar, pues más espacios se abren, ¿no? A mayor oferta también, mayor demanda, ¿no? Y la gente empieza a preferir ir a ver comedia como en muchas otras ciudades, ¿no? Y en un caso como el tuyo, Javier, ocurre que a lo mejor hay gente que te conoció haciendo Bamba Show o te conoce haciendo stand-up y de pronto ven tu nombre en una obra de teatro y se van al teatro. ¿También? Sí. Dicen, ¿no? Ahí está de detective. Sí, sí, también ha pasado, ¿no? Sí. Sale de morena trenzuda ahí en Bamba Show. Sí, ahora está de detective en una obra de teatro. Sí, fíjate que dicen, ¡ay, es actor! De Chato Mackenzie, ¿no? Sí, de Chato Mackenzie. En el Chato Mackenzie hasta le escribieron una escena de estando pedo, casi, ¿no? Casi. Una secuencita, ¿no? Salía con la guitarra. Con la guitarra, ¿no? Salía ahí el comediante. Sí. Es un poco todo eso. Pero bueno, además, si usted no quisiera así como que va a hacerse artista y demás, pues aprender el stand-up no es malo, ¿no? Dicen que verbo mata carita. Exactamente, las mujeres los prefieren chistosos. Exactamente, a eso iba precisamente. Digamos, si usted es alto, güero, como que tirando pa' guapo, pero no le llegó, ya haciendo comedia, ya. Ya, bueno, y también para hablar en público, ¿no? Aprender a hablar en público. El stand-up yo pienso que una de sus dificultades, primero está en que la principal definición que podríamos decir de stand-up es que es comedia de autor. O sea, no se vale tomar chistes ya hechos, ¿no? Sí. Sino ser el autor de tu libreto. Y el otro asunto que veo también complicado es que tienes que estar tú tal cual, ¿no? O sea, no hay vestuario, no hay ningún otro apoyo que no seas tú. Bueno, el del micrófono solamente para que, por la cuestión de que te oiga el público. Ajá. Entre las cervezas y los brindis. Entre las cervezas, los brindis y todo eso. Pero, por ejemplo, en Bamba Show me caracterizo todo esto y de alguna manera estás escondido detrás de tu personaje, de las pestañas postizas, ¿no? De la máscara. Estás totalmente expuesto y hablando de cosas tuyas además, ¿no? Entonces, pues sí, aquellos que quieran perder timidez, aprender a hablar en público, pues también es como un efecto secundario. Saber reírse de sí mismos, ¿no? Eso no sé, un poco de seguridad, supongo. ¿Sí? Fíjate que después, cuando termine este taller, una psicóloga me invitó a hacer una especie de stand-up terapéutico. O sea, que no es para que el que lo toma necesariamente se presente a público, sino para que pueda exorcizar sus demonios. Que, por ejemplo, estás acomplejado, estás muy orejón o muy chaparro o algo así. Hacer humor sobre eso, una rutina sobre eso para aceptarte, ¿no? Sí. Javier, ¿ya nos llevamos así? Es que no sé por qué te estabas viendo hacia allá. ¿Por qué ves tan insistentemente? Usas lentes o cosas así. Yo me dejé el cabello largo por orejón, la verdad. No, sí. Sí, mi compañera de trabajo, la señora Centri Martínez, compañera de trabajo, también compañera de vida y de otras cosas también. Y dueña de las dueña de mis taquillas. Y dueña de mis taquillas. Ella, cuando cumplió 40, entró en cierto... y se pintó el pelo rubio y todo, e hizo una rutina que es la que más me gusta de las que ella ha hecho, que es sobre cuando una mujer cumple 40 años. Y así pudo... Exorcizar. Y además cobrar por su exorcismo. Además. Por su propio exorcismo. O sea, normalmente la gente va, busca un terapeuta, le paga. Trabajan para mantener al terapeuta y aquí es que en general el teatro es así, así, más los unipersonales, ¿no? Sí, además los stand-up sí son unipersonales. Sí. Las presentaciones de stand-up sí son unipersonales. Y la risa es adictiva, salvo las de Adal Ramones, que se las escribían otros. Yo fíjate que pienso que ahora me imagino, no sé, no es que esté seguro, pero a standuperos como Sofía Niño, como Franco Escamilla, yo creo que ya contratan a algunos escritores, ¿no? Ya tienen una estafa ahí de escritos. Podría ser, sí. Sí, debe ser. Aquí mismo en Jalapa, pues Rafa Campos y un equipo de otras personas le escriben a Mara Escalante. Digo que no es precisamente una standupera, pues, pero me imagino que tendrán un equipo de escritores, ¿no? Porque además el público es muy exigente, o sea, no quieren oír una rutina ya otra vez, es lo mismo, y es muy difícil estar escribiendo a una gran velocidad. Por eso es bueno salir de gira. Claro. Para ver, pero ahí te graban y te suben a la red y ya. Sí, ya te la quemaron, ¿no? Sí. No, sí, la comedia en series y demás tienen staff de escritores. Sí, claro, sí, sí. Sí, para poder... Sí. Para poder generar tanto contenido. Sí. Bueno, pues el día de hoy aquí platicando de Godzilla, de Ultraman de paso, ¿verdad? De refilón, pero el motivo era Godzilla. Se queda la nota para incluirlo en un futuro. Sí, futuro. No, vamos a hablarle a nuestro amigo Carlos. Claro, claro. Oye. Bueno, pues son los últimos minutos y en lugar de entrar en agradecimientos, grabamos videíto como para el Facebook, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. A ver, ¿de qué ángulo? ¿Cómo es eso? A ver, John. Oh, o sea, 40 segundos, un minutito. Ajá. Un minutito diciendo de su función y todo, y así subir el clip a Facebook. Ah, muy bien, así, muy buena idea. Como anuncio, digamos. Sí. Sí, sí, estamos aquí, lo vamos a grabar como si fuera televisión. Ok. Silencio, grabando en 5, 4, 3, 2. Los invitamos a La Espantosa Imaginal Vida de Godzilla, una obra de títeres para adolescentes y adultos. Estaremos en La Caja del 19 al 29 de abril. Va a ser entrada libre, cooperación voluntaria. Bien, se tomó bien en serio lo de rapidito. Yo estoy impresionado. Hasta ya me asusté. Se fue de carrera. ¿Así hay que hacerlo de rápido? No. Vamos a grabárselo de nuevo para que se dé tiempo de saludar. Buenas noches, soy fulano. Buenas noches, espero que es la primera vez que estoy. Soy fulano de tal, ¿no? Y demás. Exacto. Entonces, se graba de nueva cuenta. Amigos, estamos, amigos radioescuchas, estamos grabando unos pequeños clips de video que ustedes pueden ver más tarde en la página de Escenaria MX, y bueno, pues nuestros invitados seguramente lo van a compartir, invitando a a toda la gente de redes sociales. ¿Sí? Vamos a grabar de nuevo. ¿Sí, listos? Listos. ¿Sí están listos? Sí, bueno. 5, 4, 3, 2. Buenas noches, público. Mi nombre es Jared Zapiel. Yo soy Dora Isabel Rivera. Somos Teatro de Ojalatería y Catástrofe. Yo soy Ojalatería. Yo soy Catástrofe. Y los queremos invitar a nuestra obra La Espantosa Imaginal Vida de Godzilla, que es dirigida por el maestro Carlos Converso. Vamos a estar en el Teatro de la Caja. Son títeres para adolescentes y adultos. Y estaremos jueves y viernes 8:30, sábado y domingo 7:30. La entrada es libre. La entrada es libre y cooperación voluntaria. Correcto. Ya quedó más. Sí. Bueno, ahora que grabe Enrique. Y además, vamos dejando acá al profesional del stand-up para el final. Sí, no, en este momento. Para que no nos deslumbre antes. Claro, claro. Está con nosotros Enrique González, más conocido como uno de los Chicantana, precisamente. Y tiene una presentación este fin de semana en el Teatro Telón Sala de Artes. Y entonces vamos a grabar un pequeño clip también para subirlo a video, para que pues para que lo conozca la gente que no lo conoce todavía. Bien, vamos a grabar. 5, 4, 3, 2. Hola, soy Enrique González. Soy teatrero. Ya desde que estaba en preescolar salí de soldadito en una canción de Criquí. Ahora esta fue una dedicatoria para mi amigo Javier Barrián, ¿no?, que ya desde entonces hacía teatro. Y ahora escribo y dirijo una obra que se llama Tiyat Naku, que se va a presentar en el foro del Telón Sala de Artes, que está aquí muy cerquita de Los Berros. Una obra en formato de monólogo que está actuada por la actriz Viviana Guerra. Los esperamos este sábado 21 en punto de las 5, y si no puede a las 5, entonces la puede ver nuevamente a las 7 de la noche. Entrada general $60 y ahí los esperamos. Perfecto, y ahora vamos a continuar con nuestro amigo Javier Barria, muy conocido por su show de Bamba Show, pero porque hace también stand-up. Y Chato McKenzie, ni más ni menos. Vamos a grabar en 5, 4, 3, 2. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su amigo Javier Barria para invitarlos a un taller de stand-up comedy que impartiré a partir del próximo lunes 23 de abril y hasta el viernes 4 de mayo. Un curso taller donde usted podrá sacar a ese comediante que lleva dentro, aprenderá a escribir una rutina de stand-up con chistes, claro, herramientas para escribir chistes, y también aprenderá a interpretarla. Después, el sábado 5 de mayo, haremos una presentación en Tierra Luna con las rutinas que ustedes hayan escrito, en la cual el público gozará del humor de ustedes y ustedes podrán cobrar para recuperar un poquito de la inversión que han hecho para tomar este taller. Los espero en las instalaciones de Nonina, Centro de Experimentación Artística, que está en Rayón 18, en el mismo edificio donde está el Café Teatro Tierra Luna. Para informes, búsquenme en Facebook como Javier Barria. Gracias. Listo. Pues ahora sí, tengo que agradecerles que nos dedicaron un poco de su tiempo para estar con nosotros aquí en Escenaria. Recordarles que los micrófonos nuestros están siempre abiertos. Muchas gracias. Todos los miércoles a las 9 de la noche, amigos radioescuchas, aquí los esperamos. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó